te vi. Unos ojos perfectos, labios dispuestos a mí. Unas manos tan suaves, manos sinceras para mí. Y que de tanto mirarte comienzo a admirarte. Y así me trago mi orgullo y empiezo a acercarme a ti. Te doy las gracias a ti por hacerme entender que existe el amor, amor a primera vista, amor que llega y no te avisa. Conocer cuántos corazones más me van a sorprender. Pero sé que esos labios nadie los va a tener. Y esos ojos son más bellos que el mismo amanecer. Y yo te quiero, te quiero. Lo grito, te quiero. Por tu amor estoy dispuesto a jugarme el mundo entero. Porque tú me llevas a otro mundo, a otra dimensión. Tú me haces sentir algo en mi corazón. Y es por ti. Todo es gracias.